En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Girls in the men's room, you free your mind and your undress.